Queremos arrancar ya con nuestra siguiente entrevista. Para eso le contamos que el colectivo Manada de la Universidad Central del Ecuador, movimiento estudiantil perteneciente a los estudiantes de esta universidad, conecta al ser humano con los animales por medio de actividades proactivas y sostenibles en cuanto a derechos y programas de respaldo y cuidado animal. Este grupo desarrollará el domingo 21 de julio la carrera denominada Reto Animal 5K. Esto será en el Parque Huanguiltagua. Estos y más detalles los conocemos junto a nuestros invitados. Ya están aquí en cabina Cristina Cadena y Esteban Ruiz. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a la gente de la radio de la Casa de la Cultura que nos está escuchando y que siempre nos dan el apoyo para poder compartir con ustedes muy buenas noticias. Bueno, ¿y cómo nace esta iniciativa? También es importante que el público, quienes son parte de este informativo, también lo conozcan. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos los que conforman la radio. El proyecto Nación Animal, que es una iniciativa enfocada a crear eventos deportivos, sociales y culturales a favor de los animales, a favor de organizaciones de rescate animal, ya tiene 5 años en Quito, realmente realizando estos eventos, realizando cosas importantes para que el bienestar animal sea una lucha incansable para que muchos de los animales en Quito, 800.000 perros y gatos que hay en las calles, puedan tener una mejor vida. Y estos animalitos, de hecho, pues, ¿qué podemos decir ante tanto descuido? Porque cuando son chiquitos los queremos mucho, pero van creciendo y hay, no sé, sin necesidad o qué es lo que sucede en las personas de deshacerse y la calle es la opción. Bien. Existe un problema. Sí. Existe un problema en el sentido que la gente no asume la responsabilidad de saber que el perrito no es una cosa, no es un objeto, no es momentáneo. Hay que saber que un perrito nos puede acompañar 15 años, 10 años, es parte de la familia. Y la responsabilidad viene desde que adoptamos, desde ese momento a saber que va a ser parte de la familia. Va a necesitar medicación, va a necesitar atención veterinaria, va a necesitar vacunas, comida adecuada, cuidado. En general, es no como un hijo, pero sí es una responsabilidad así de grande de saber que no lo vamos a decir, bueno, tiene 2 años, ya está muy grande, ya no lo quiero. Esa es falta de responsabilidad y de una planificación para tener también un perro. Ahora, dentro de esta carrera que se va a realizar, Reto Animal 5K, a ver si es que podemos contar desde dónde va a iniciar, cuántos kilómetros, ya sé que son 5, pero debe tener ustedes un específico desde dónde saldrán y dónde concluirá esta carrera. Sí, justamente este año es el segundo año que lo hacemos en el Parque Metropolitano Huanguiltagua, ahí justo arribita del Estadio Olímpico Atahualpa. Es senderos, es completamente senderos. Comenzamos en el primer parqueadero de la explanada de césped y terminamos ahí mismo. ¿Por qué escogimos este lugar? Porque es un lugar lleno de naturaleza, lleno de senderismo, lleno de vida para los animales. A los animales les encanta, les fascina esto. Así que decidimos hacerlo por segundo año consecutivo y justamente es un tramo que llega y sale desde el mismo punto. ¿Las personas que van a correr pueden llevar sus mascotas? Claro, las personas que van a correr pueden correr con o sin perro. La inscripción es por persona. Si usted tiene 2 perritos, puede ir con 2 perritos. La idea es que pudiera disfrutar. No toda la carrera es cuestión de salir corriendo y el que llega primero, sino esto es en beneficio justamente de Manada UCE, que es una organización de la Universidad Central del Ecuador. Entonces la idea es ir a correr, a caminar, a pasear. Tenemos gente que va con el cochecito de su bebé por toda la ruta, se la conoce. La ruta es muy linda, ya que incluye algunos senderos justamente que tiene unos puentes, una parte en la que tiene todo lleno de hierba, muchísimos árboles, muy linda realmente. Este año vamos a recorrer de extremo a extremo, vamos a conocer el Parque Metropolitano Huanguiltagua, así que van a tener otra ruta para la gente que le gusta correr, una opción. Todas las personas que se inscriban, ¿tiene costo de cuánto? El valor es de $15. $15 por persona. Por persona. ¿Qué le entregarán ustedes? Esto incluye justamente la camiseta, queremos aquí presentarles, esta es la camiseta de este año. Está linda, por cierto, los que no pueden verla, aquellos que están en el Facebook pueden disfrutar de esta camiseta que está preciosa. Full color. Full color, definitivamente. Esta es una camiseta que la hemos diseñado con muchísimo cariño para que la gente pueda disfrutarla, para que no solamente se ponga el día de la carrera, carrera, sino que se ponga después, que salga a caminar el fin de semana, que la comparta. Tendrá la camiseta, tendrá una medalla, tendrá el chip de competencia también y además tendrá un kit de productos de nuestros auspiciantes. Ahora, el colectivo Manada UCB es un movimiento estudiantil que es parte de la Universidad Central. ¿Cómo nació esta organización? No sé, ¿a qué se dedican? A ver si es que podemos contar solamente uh-huh. hacer estas campañas o qué más hace. A ver, Manada UCB nació hace un año, más o menos, con viendo la problemática que tenía la Universidad Central de que mucha gente iba y botaba perros de ahí. Como la Universidad Central es muy grande, había lugares donde los botaban, habían las quebradas, los estadios, los lugares que muy poca gente transitaba y los dejaban ahí. Es un colectivo que nació con dos personas, ahora ya tienen alrededor de 20, incluido profesores, estudiantes. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos manejan un censo de los animales que hay en la Universidad Central, crean esterilizaciones, hacen esterilizaciones para ellos, los ponen en adopción también a los animalitos y conjunto con todos los estudiantes de la Universidad Central empiezan a construir casas, donación de alimento para los perritos porque ya hay alrededor de unos 20 que están ya habituados ahí, ya viven ahí. Dentro de la universidad. Exactamente, ya tienen sus casas ahí, ya duermen y están básicamente en cada una de las facultades. Entonces esa facultad se encarga de darle la comida, de ver cómo está su cama, de ver cómo está su casa y que tenga una buena vida dentro de la universidad. Bueno, muchas de las veces pasa que los niños dicen, mami, papi, quiero un perrito, pero los papás queremos dar gusto a nuestros hijos, pero a veces no decimos no. De pronto tenemos que aprender a decir el no por las circunstancias o porque nuestro espacio no garantiza la estabilidad de un animal. Completamente, es la parte en la que les decía que hay que tener una responsabilidad. Si yo voy a tener un perro, tengo que pensar en voy a tener el tiempo para pasearle, tengo el espacio para que juegue. Si es un perro de raza grande, necesita mucho espacio realmente para desfogar toda la energía. Por eso es cuando muchas veces la gente dice, no, es que mi perro me hace destrozos, rompe los muebles, y es porque tienen toda la energía acumulada porque no le sacan a pasear, porque no le sacan a dar una vuelta en el parque, porque no le sacan a tener una convivencia también con otros animales, que es normal de los perritos. Entonces, sí hay que tener mucha responsabilidad en saber, tengo el espacio, tengo el tiempo para darle, porque no puedo yo dejarle a mi perro salir a las 8 de la mañana y dejarle a mi perro todo el día ahí encerrado en la casa y cuando regreso a las 4 o 5 de la tarde recién del trabajo. Entonces hay que tener mucha responsabilidad con tiempo, con dinero para cuidarlo. Bueno, y las personas que desean inscribirse para que participen en esta carrera Reto Animal 5K, tome nota, papel, lápiz, porque ahora ya les vamos a preguntar a nuestros invitados dónde tiene usted que inscribirse. A ver, este fin de semana, el sábado 13 y el domingo 14, vamos a tener inscripciones físicas en el mundo juvenil, en el Parque La Carolina, justo en la Shiris y Avenida Rumipamba, es del pasaje Rumipamba. Es básicamente para que la gente se ubique, es donde están los dinosaurios del planetario. Ahí se va a realizar una feria que se llama The Vegan Market y dentro de esa feria vamos a hacer inscripciones físicas para toda la gente. Estamos a una semana prácticamente del reto animal, así que los cupos están acabando y muchísima gente nos está preguntando dónde, cómo, por qué, cómo hago. Entonces, este sábado y este domingo pueden ir a hacer inscripciones físicas o si no, a través de nuestra página de Facebook, Proyecto Nación Animal, tenemos un link de inscripción para inscripciones digitales. Solo llenan el formulario, hacen su depósito y están inscritos sin ir a algún lado a inscribirse. Lo pueden hacer desde la casa, lo pueden hacer desde el trabajo. Y el día 20, el sábado 20, un día antes de la carrera, en la entrega de chips, también vamos a estar receptando inscripciones. ¿Y eso va a ser dónde? ¿Dónde pueden retirar? Las personas que se inscriben vía internet, ¿dónde retiran todo el material? Justamente en Mundo Juvenil también. Mundo Juvenil. Ahí mismo, pero el 20 de julio. La entrega de los kits es el 20 de julio en Mundo Juvenil. Igual en el The Vegan Market, ahí mismo nos hemos unido con este colectivo, con esta organización también, que tiene ecoemprendimientos. Entonces, ese día vamos a hacer una feria muy linda, muy amigable. Puede ir la familia, pueden ir los niños. Va a haber chequeos veterinarios gratuitos, justamente el 13 y el 14 va a haber chequeos veterinarios gratuitos también, porque cuidamos la salud de los perritos tienen que estar aptos para correr. y el día 20 vamos a tener igual ahí la entrega de kits. Y de hecho tenemos algo súper especial en la entrega de kits. Como queremos ayudar a la mayor cantidad de organizaciones posibles, hemos decidido que vamos a sortear camisetas de los equipos favoritos. Ahorita hemos traído dos camisetas. ¿Una de Liga? Nada más. Una de Liga de Aguirre y una de Barcelona, que también está firmada por todos los jugadores de Barcelona Sporting Club. Así que vamos a tener el día 20 de julio una donación de comida. Usted llega a donar comida de perro o de gato y accede automáticamente a un ticket para llevarse una de estas dos camisetas. Tenemos más artículos también, algunas sorpresas por ahí para ese día, pero por ahora estamos trayendo estas camisetas para que ustedes las puedan ver. Esto va a ser a cambio de donación de comida. Nuevamente, usted llega, dona su comida y tiene su ticket. Y esta donación de comida es para otra organización de rescate animal que se llama Catman y Doggin. Además, comentarle a la gente también, porque nos han preguntado mucho, no es necesario que esté inscrito la persona para poder donar la comida y entrar al sorteo. Puede ir la gente, público en general, la gente que desee, puede ir a hacer la donación y se le entrega el ticket de sorteo. El sorteo va a ser a las 4:30, 5 de la tarde del mismo sábado 20. Bueno, aquí está esta iniciativa que nos están presentando los jóvenes de la Universidad Central del Ecuador, del colectivo Manada, para que participe usted el 21 de julio en la carrera Reto Animal 5K. Ya saben, todos esos recursos de la inscripción que cuesta $15 es para ayudar a alimentar los animalitos que se encuentran dentro de la Universidad Central, así como también de otras organizaciones. Por favor, cuide sus animalitos. Si es que va a tener usted un perrito, llévelo a su casa y téngalo durante ese tiempo de los 14, 15 años, que es la etapa de vida de estos animalitos. Y si no, por favor, no lo lleve hasta su casa para después dejarlo abandonando. Así que muchísimas gracias a Cristina Cadena, así como también a Esteban Ruiz, por haber compartido con nosotros esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la apertura. Les esperamos el domingo 21 de julio, es la carrera, en el Parque Metropolitano Huanguiltagua, desde las 8 de la mañana. Vamos a festejar el Día Internacional del Perro, que justamente es el 21 de julio. Exacto. Así que les esperamos para esta gran fiesta en favor de los animales.